Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia aquí en Cuarentenado. Nuevamente estoy en compañía de nuestro querido Lord Pátula desde Transilvania. Buenas noches a todos los oyentes, aquí nuevamente otra semana. Otra semana más. No, ya por esto lo único que es día viernes, pues. Es por lo único, que todos los demás días ando ya todo perdido, ¿no? Las vacaciones más largas de la historia. Ya no quiero más vacaciones, ¿no? Estamos también con Claudio Riquelme en Las Perillas. ¿Cómo estás, Perrín? Bien, bien, compadre. Buenas noches a los auditores. También un saludo para toda la gente que nos está escuchando y está haciendo la compañía en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Hoy estamos también en espera de nuestro querido Edu, que está de cumpleaños, de andar celebrando por ahí, por eso no ha llegado. Capaz que llegue guasqueado. Va a llegar lleno de pasto. Oye, saludamos también a Sergio Pirincho Arancibia desde la comuna de Puente Alto en Cuarentenado, y nuestra querida Karencita en la comuna de La Cisterna también en Cuarentenado, y nuestro Seba, que hoy también se quedó en Cuarentenado. Exactamente. Sí. Hay que cuidarse. Así es que, bien, pues, oye, hoy tenemos un especial del Día del Father, así es que vamos a ir revisando algunos temitas, tanto como para el Día del Padre, como el Padre del Rock, el Padre de algún estilo musical. Buenas sorpresas tenemos para hoy. Saludamos también a la gente que está a través de nuestro grupo de Facebook Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Nuestro WhatsApp por el momento está stand-by, unos problemas técnicos, así es que ya estaremos restableciendo nuestro WhatsApp. Y el correo electrónico rockynostalgia@gmail.com para toda la gente que quiera mandar material para difundir sus bandas. Bien, ¿partimos nomás con este especial del Día del Padre? Vamos con este especial porque presente lo... Oye, voy a partir yo en jefe. Este minuto. Voy a dedicar dos temitas. Uno, bueno, son los dos para pa mi querida madre. Carlos Santana, Samba Pa' Ti, que es uno de los temas que más le gusta. Y este tema es más memoria emotiva, de cuando ella despertaba los días domingos. Tibino 8 de la mañana diciendo que eran las 12 y le volvían el tema, ¿no? Claro, sonaba la radio y éramos por lo general uno de los primeros temas que sonaba en la radio. Me refiero a Toto con All the Night. Entonces vamos con estos dos temitas para este primera tanda de especial del Día del Padre acá en Entre Amigos, un Rock y Nostalgia. Thank you. Regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Samba Pa' Ti de Carlos Santana. El gran Carlos Santana. El legendario. Y Hold the Line de Toto. Toto, el perro de Dorothy. Con lo que es este especial del Día del Padre. Esto te invita dedicado muy cariñosamente a mi querida Irma, mi madre, ahí en las lejanas tierras de Navidad. Oye, nos vamos a ir ahora con selección personal de nuestro querido Seba, que se quedó ahí enredado entre la cuarentena. Él nos mandó dos temitas, uno de Bob Dylan. Oye, tremitas, Seba, man. Tremitas que mandó. Y Celtic Frost, por perro. Así es que nos vamos a ir ahí con esta selección personal de nuestro querido Seba. Y aún esperamos a nuestro querido Edu de andar todavía celebrando este cabro, quizás capaz que ni llegue. Si llega a llegar a lo canito. En un embotellamiento. Claro, un embotellamiento. En su casa, sí. En su casa. Embotellado. Oye, saludos para el Edu. Saludos para Edu, que está de cumpleaños. Y la máquina del tiempo, chiquillo. Mañana voy a estar ahí también en, colaborando un poquito en la máquina del tiempo. Ah, por eso. Me iba a faltar el anuncio, ya que voy a participar. Voy a estar reseñando un par de bandas que han participado en videojuegos. Así es que no se olvide mañana la máquina del tiempo. Y saludos también a nuestro querido Marcos. Oye, también saludos a nuestra querida Donita Paz Marley, que está por ahí también en cuarentena. Mando saludos. Oye, mi jefecita, sí. Oye, ¿está haciendo sí, está haciendo por Instagram. Por Instagram. Sublime sensación. Sí. Así que los domingos. Domingo. Así es. Para que les guste el reggae también, lo busquen ahí. Sublime sensación en Instagram. Bien, vamos con la selección de escena entonces. Vamos entonces con Bob Dylan, Forever Young y Celtic Frost, Necromantical Scream.

Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchamos recién la selección de nuestro compañerito Sebastián. Escuchamos Bob Dylan con Forever Young y Celtic Frost, los padres del metal extremo, como decía Seita. Extremo. Extremo. Con Necromantical Screams, compadre. Vamos con Pirincho Arancilla, el pastor del rock. En cuarentenado también que está nuestro compañero. Bueno, en algún momento volveremos a estar todos reunidos nuevamente. Esperemos. Bueno, a ver qué pidió. Ah, Eric Clapton. Mano lenta. Mano lenta. Y los argentinos Sarpentos. Los Sarpentos. Pero como qué estilos son, sé que en realidad. Ahí lo voy a escuchar, po. Ponle la oreja nomás. Me hallo como. Ignorante. Ignorante en la batería. Ignorancio. De ignorancio. De onda argentina. Pero bueno, debe ser bueno, si lo eligió Don Pire. <Claro. risa> Si los trajo el pastor del rock por claro, algo. Claro, por algo será. Por algo será. Bien, vamos con la música entonces con Eric Clapton y Serpento. When I hacia nuestro video. ¡Ya! ¡Ya! Bueno, lo que pasaba entonces es Eric Clapton con My Father's Eagles y Serpenton con mi gran héroe de la selección personal de nuestro querido Pastor del Rock. Vamos a recordar nuestras redes sociales, nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia y nuestro Instagram rock.nostalgia, nuestro correo electrónico rockynostalgia@gmail.com para todas las personas que quieran mandar material de las bandas para difundir o entrevistas. Hoy hay unos par de temitas que no hemos subido. Sí, hay material de sí. Camino Viejo que lanzaron un videoclip. Lo lanzaron el sábado. Sí, está bien. Así es que lo vamos a publicar ya. Algo, creo que había algo de Nueve Círculos por ahí. Pero sí, también había de Nueve Círculos, muchachos. Sí, también de los cables. Sí, no, sí le están aplicando. Están bastante buen material, no ha llegado. Bueno, mientras la banda no sobrepase a las seis personas reunidas, no hay problema. Claro, no hay problema. No, pero la mayoría está haciendo temas. En sus casas, oye, en sí, sus casas a distancia. He visto y hoy quedan bien. Hoy hasta los muchachos de. Los Peores de Chile, si mal no recuerdo, también tiraron un material grabado hace poco desde sus casas, grabado en Home Studio. Así es que ahí vamos a estar revisando y subiendo el material pendiente ahí al grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook. Bien, siguiendo con la pauta en curso, ahora viene el turno de nuestro querido Pátula, nuestro Lord Pátula desde Transilvania, nos trae dos temitas. Preséntelos, por favor. Bueno, los temitas que traigo sería uno de David Bowie, a todo esto de David Bowie, el martes. Cumplió año un disco de David Bowie, el más exitoso, voy a decir, ya cuando comenzó con su carrera, que lo lanzó este día todavía. Si mal no recuerdo, también se cumplió. Aniversario de la colaboración de Bowie con Queen con Andy Spectrum. Sí, claro. Estaba dentro del registro efemerístico de esta semana el aniversario de esa grabación. ¿Y por qué no lo creaste como efeméride? Claro. Se me fue que esta semana estábamos con el tema del Día del Padre, había quedado pendiente. Bueno, Bowie adaptó el disco, lo tiró en 1972. The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Ese es el nombre del disco, de donde viene este tema que escogí, que sería Daydream. Bueno, y otro sería Elvis Presley, un padre. Uno de los padres del rock. Y hasta a nuestros padres le gusta. Oye, yo tengo una tía, voy a aprovechar de llegar hasta Elvis Presley y saludar a mi tía Licha, que es ultra, hiper, mega fanática de Elvis, la mamá del escritor. Ah, sí, hoy son fanáticos de esa casa. Sí, tenía todo cuadro. Y gigantografía, bueno, sí, una wea gigante de Elvis, así que toca la Elvis y ahí no entres más a esa casa, bueno, sí, una wea impresionante. Así que saludos para los que vienen para la tienda, aprovechando el rally. Muy sí. Agradable la familia. Sí, mi prima, Ari, Cristóbal, Ari y todos, un saludo para ellos. Bueno, el tema de Elvis sería el Mystery Train Tigerman en Las Vegas. Obviamente tocado por Elvis. Este está en vivito. Y vamos con los temas. Espero les guste. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just squawk like a big monkey bird. And I'm busting up my brain for the world. Keep your electric eye. Holy place to be. Make me Gone, gone, gone, do it again. Ya, estamos de regreso, amigos rock y nostalgia. Escuchamos los temas de nuestro compañero Javier aquí, nuestro Lord Pátula. Hoy con sí, David Bowie, Moonish Daydream y Elvis Presley con Mystery Train. Buenos temas. Como dice la... Bueno, nuestra querida Karencita. ¿Cómo están los temas? Bueno. Hablando de bueno, ahora viene la Karen, pues. Hablando de... Viene la selección de nuestra querida Karen, que nos manda dos temitas. Sangre de Toro con Corazón de Hierro. Y Pearl Jam con Alive. Oye, Pearl Jam... Bueno, como dice la Karen. Buenos padres también. De... Están en, sí, justo en la época de la básica. entrando como a la media, cuando explotó todo el grunge. Así es. Bueno. Para que vamos a entrar en el caño. Vamos con los temas de la Karen. Vamos entonces con Sangre de Toro y Pearl Jam, compadre. Wow, you were sitting there is. You're still alive, she said. Or do I deserve to be? Is that the question? And if so, if so, who answers? Who answers? I'm still alive. I'm still alive. I'm still alive. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba a la selección personal de nuestra querida Karen, que estuvo bueno. Sangre de Toro con Corazón de Hierro y Pearl Jam con Alive. ¿Cómo estuvo Roger Waters? ¡Bueno! Oye, un datito de un efeméride. Pónganlo. Tuvo de aniversario el disco de El Bleach de Nirvana. Ahí se tocó un poquito grunge con Pearl Jam, amarrando un poquito. Hace 31 años. Oye, hace 31 años. 31 años, ¿verdad? Estamos terrible ancianos. El día lunes cumplió tu aniversario. Harto rato ya. El Bleach también es. Hace 31 años, yo todavía no entraba al colegio. Tremendo disco. Yo todavía no entraba primero básico, no sé, hace 31 años. Hace 30. No, ustedes ya estaban saliendo de cuarto. Una mea boleita. No, cuarto básico. Sí, bueno. Sí, no, sí. Bueno, no es nada chiste, en todo caso andábamos por ahí, sí. A ver, 91. Oh, sí, no, más o menos. Uy, sí, bro. Ah, la ayunté, la ayunté. Yo estaba. No, yo estaba en. No, yo es que, bueno, pasando es set, que ya por ahí. Yo fui repite. No, yo andaba por ahí por séptimo, séptimo, por ahí en esos años. Sí, pero por ahí era. Sí. Wow. No. En fin. En fin, la hipocresía. Oye, llegó el turno del maestro de las perillas en presentar sus canciones. Reiteramos los saludos para Edu y la máquina del tiempo. Nuestro Edu está de cumpleaños. No pudo llegar, que honremos entre medio una serpentina, creemos por ahí, así es que bien. Saludos para él. Saludos también a la gente que siempre los saludo, que una, Victoria, a la Vicky, a Richard, a Andrea, Marcos, a Rocío, a Claudia, a Felipe, bueno, a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Un abrazo para todos ellos. Bien. Bien. Vamos entonces, seguimos en este especial del Día de los Padres, con los padres del rock, por supuesto, con los padres, y yo les traigo aquí un par de temitas de los padres de todo el metal. Me refiero a Black Sabbath con su Sabbath Bloody Sabbath de su cuarto disco. No te... Y el gran padre, pero te se dice que es el padre de todo lo que es el rock and roll, weón. El mítico Jack, legendario. Sí, compadre, Jack Berry con Roll Over Beethoven. Así que vamos al tiro de la música. Vamos, ya nos estamos despidiendo. Así. Oye, sí, ya estamos cerrando este capítulo de hoy en cuarentena. Así que gracias por la sintonía. Bueno, a la vuelta nos despedimos con un temita de. Vamos con la música primero. Red. Uncle DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. Ya de regreso entre amigos Rock y Nostalgia, muchachos, ahí pasaban los padres de todo, los padres del rock, los padres del rock and roll, los padres del metal, Black Sabbath. Hoy sí hiciste una buena selección, ¿eh? Porque abarca todo lo que... Chuck Berry. Oye, faltaron hartos padres y faltó el padre de todos los riffs, Richie Blackmore. Simo. El mundo del rock está... Oye, de que nuestros auditores manden sugerencias ahí de padres para ir haciendo pauta más interactiva a futuro vía redes sociales en nuestro grupo de Facebook también, ¿no? Entre amigos en Rock y Nostalgia. Reiteramos que nuestro WhatsApp momentáneamente está fuera de servicio, pero ya lo restableceremos prontamente. Pero igual pueden mandar sus pedidos en nuestro grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook o en Instagram rock.inostalgia. Te contamos buena cantidad de pedidos. El próximo programa voy a hacer de sí, solamente saludos pedidos y pedidos de la gente. Claro. Así que cabros, acuérdense, los martes de pauta aprovechen de mandar sus pedidos. Oye, felicitar a las bandas que están haciendo muy buenos trabajos. Oye, sí, he visto estos videos ahí en... Vamos a ir subiendo todo el material pendiente, chiquillos, perdón, es que por falta de tiempo no hemos dedicado a subir cosas, pero ahí... Sin falta, este fin de semana me comprometo a subirlo pendiente. El sistema está lento. Oye, nos vamos a ir cerrando este capítulo con un mazo que nos mandó nuestro querido amigo Edu, que está de cumpleaños. Reiteramos saludos para él y para la Máquina del Tiempo, en el cual vamos a estar mañana ahí colaborando un poquito con el programa La Máquina del Tiempo. Y un saludo para Mañalis también, que lo hizo muy bien. Oh, verdad. Pero... Se llevó el libro de felicitaciones del compimo. No aguantó tanta felicidad. Lo llamaban de afuera para felicitarlo, claro. Por lo que lo estaba... Hasta Trump lo había llamado para felicitarlo. Bueno, en fin. Hasta el cansancio. Bueno, como decíamos, nuestro amigo Ego, que quedó en rabia en la serpentina, no alcanzó a llegar, mandó un temita con el Number of the Beast de Maiden. Vamos con Iron Maiden, dedicado para nuestro compañero Edu, que está hoy de cumpleaños. Está hoy de cumpleaños. The Number of the Beast. ¿Cuánto cumple? ¿88? 666. Nuestro amigo Edu. Bueno, gracias por la sintonía, muchachos. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden mandar sus pedidos al grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Hasta la próxima semana. Manda su pedido. Woe to you, O Earth and Sea.